Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Si te duchas en lugar de bañarte o instalas un obturador de muelle en el inodoro, ahorrarás agua, cuyo embalsado, purificación y transporte consume energía. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.